señal digital que integra la Radio del Oriente. Radio Aldo Ortiz, Master Mix. Al amanecer de cada día, en medio de los musicales sonidos de la naturaleza, se escuchan las voces entusiastas de hombres y mujeres que comienzan su labor, que sueñan, sienten y aman lo que consideran más importante, valioso y sagrado para ellos y sus hijos. La tierra. Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más. El campo al día, con notas y datos que usted, amigo agricultor, debe saber. El campo al día es educación, salud, desarrollo, medio ambiente, economía agraria. La más completa información para usted, amigo de la región. El campo al día. Una presentación de la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país a precios de remate. El campo al día, la voz de la tierra. 6 años en el corazón de los campesinos del Oriente Cundinamarqués. Del oriente de Cundinamarca, Colombia y el mundo, muy, pero muy buenos días. Ralph Waldo Ortiz, el hombre feliz, se vuelve a acomodar en la sala del sonido. La coordinación general del profesor Juan Carlos Villanueva, Navarro Villanueva, nos acompaña mi hacker. Juan Carlos Chingate y Germán Rojas Clavijo desde la Torre Sonora del Campo al Día, para presentarles una emisión más de este su programa, La Voz de la Tierra. El campo al día está de plácemes, de plácemes. Jamás en la historia de Colombia, yo creo que los colombianos nos habíamos sentido tan felices, tan contentos. ¿Ah? Todo el mundo. Bueno, habrá algunos lunares por ahí de que la gente que no sabe celebrar, pero colombianos felices porque nuestros muchachos la están dando toda en el Mundial de Brasil. Y pues, qué mejor seguirlo recordando, porque hoy, ¿a qué hora es que juega Colombia? Hoy sábado a las 3 de la tarde, en el estadio de Río de Janeiro, en el Maracaná. En el Maracaná es que va a jugar Colombia. ¿Ah? ¿Qué se siente, joven? ¿Qué se siente tener un equipo que está sacando la cara por nosotros? Siento una alegría muy áspera. Saber que un equipo colombiano de nuestra propia tierra es capaz de llegar a tan alto escalafón. ¿Nunca se ha visto eso? Nunca se ha visto, o sea, yo nunca lo he visto. No, yo tampoco. Yo tengo memoria, siempre alcanzamos o apenas a medio repuntar, pero ahorita sí la alegría es inmensa. Es tremendo, tremendo. Es que hacer 9 puntos de 9 es apoteósico. Selecciones que hicieron 9 puntos. Bueno, yo les doy la primera. Colombia. Colombia, sí. ¿Cuál otra? Argentina. Claro que sí. Argentina hizo 9 puntos. ¿Ah? Mírele a ver. ¿Ah? Bueno, muy contento. Al ritmo de cumbia empezamos el día de hoy, el campo del día. Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina, por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Al sol. bueno, sigamos celebrando, porque, hombre, a los que les gusta el fútbol con pasión, a los que nos gusta algo del fútbol, pues es la primera vez en la historia que nuestra selección pasa a una etapa más, a los octavos de final que llaman ahora, o sea que ya se fueron unas. Y para el día de hoy, empiezan los octavos de final. Y vamos a encontrar que en el curso de esta semana va a haber de a dos partidos, ¿sí? A las 11 y a las 3 de la, de la tarde, ¿verdad? Entonces, seguimos felices con lo que viene con la Selección Colombia y con lo que se quiere y que se puede hacer para salir adelante, vuelvo y repito, con estos muchachos que se han robado el corazón de todos los colombianos. La Selección Colombia juega hoy y pues de plácemes todos, hombre, celebren sin excesos. Yo veo que muy bueno que todo el mundo sale con las banderas, con los carros, eche pito, y no deja de pasar el atrevido con un poco de maicena o yo no sé qué le botan a la otra gente y eso incomoda. Pues celebremos bien, mantengámonos con fe, soñemos con este equipo que quiera que en el día de hoy le gane el partido. ¿Con quién juega Colombia? ¿Ah? Con Uruguay, con Uruguay en el estadio Maracaná. Este es El Campo al Día, la voz de la tierra. Envía tus sugerencias a nuestro email elcampoaldia@hotmail.com. Contáctenos. El mundo ya no se mueve como antes. Servientrega, centro de soluciones. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Filmación y fotografía profesional. Restauración de fotos. Edición de audio y video digital. Fotomontajes. Álbumes virtuales, escáner de imágenes, documentos, diseño gráfico, impresión digital, gran formato de alta resolución, multicopiado e impresión de carátulas de DVD, CD. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. No esperemos que la tierra produzca más. Produzca más, produzca más, produzca más. Hagamos más con lo que la tierra produce. Un mensaje de El Campo al Día. Saludos muy especial a tanta gente a esta hora de la mañana que escucha El Campo al Día, la voz de la tierra, a través de www.lavozdecaquesa.com, en el exterior, a todos los compatriotas colombianos. Pongámosle la canción esa, toquemos el corazón de la gente que está en los Estados Unidos, a mis amigos que están en Australia. Aquí hay un pueblo colombiano que sueña, que quiente. A todos mis compatriotas colombianos que están en el exterior, se pueden comunicar con nosotros a través de www.elcampoaldia.com.co. Bueno, profesor, póngale cuidado cómo terminó esto, porque eran ¿cuántos? 32 equipos. ¿Le quedaron? ¿Ah? 2, 4, 6, 16 equipos. Sí, señor. Entramos a octavos de final. ¿Quiere decir eso? Que el que pierde se va para la dorada, ¿verdad? Sí, señor. Para la dorada casa. Para la dorada casa. Entonces, en octavos de final van a jugar Brasil, ¿cierto? Contra Chile. Brasil contra Chile. Y Holanda contra México, ¿sí o no? Colombia contra Uruguay. Este es que Grecia se enfrenta contra Costa Rica. ¿Sí? Francia contra Nigeria, Argentina contra Suiza, Alemania contra Algeria y Bélgica contra los Estados Unidos. ¿Sí es verdad? Sí, señor. Ese es lo que se va a ver. Por televisión, profesor, ¿qué vamos a ver hoy sábado? Vamos a estar viendo sobre la 1:00 p.m, empieza la transmisión ya de los amigos, los colegas de todos los medios nacionales, estarán transmitiendo el partido Colombia-Uruguay desde la 1:00 p.m, claro que acomodarse en la silla para poder disfrutar de un excelente partido. Bueno, entonces a la 1:00 p.m. juega, a la 1:00 p.m. Desde la 1 de la tarde la transmisión. El partido empieza a las 3. Pero a la 1 de la tarde usted sabe que siempre la previa del partido y todos los... Bueno, todos los pronombres. Colombia a las 3. Y Brasil-Chile, ¿estarán jugando a las...? Brasil a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana, exactamente. Empezamos un sábado bastante bien ocupado, todo lo que tiene que ver, porque nadie cree perderse el partido de Brasil. Sobre todo porque es Brasil-Chile, un partido que pinta eliminación de Chile. Prácticamente, no eliminación, sino que Chile pierde ese partido, prácticamente porque no hay forma que vaya a querer arriesgarse Brasil a perder un solo partido en esta Copa del Mundo. Bueno, estamos hablando. Brasil-Chile a las 11 de la mañana hoy y Colombia a las 3 de la tarde contra Uruguay. Eso va a ser el domingo, ¿no? El sábado, pero mañana. Mañana va a jugar a las 11 de la mañana Holanda contra México y a las 3 de la tarde Costa Rica contra Grecia. El lunes próximo, a las 11 de la mañana juega Francia contra Nigeria y a las 3 de la tarde Alemania contra Nigeria. Y el martes, el primero de julio, juega Argentina contra Suiza a las 11 de la mañana y Bélgica contra Estados Unidos a las 3 de la tarde. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, es así. Ahí vamos bien. Ahora vamos a mirar, porque yo no sé, eso que hizo Pekerman de mandar prácticamente 8 nuevos, ¿no le funcionó? Sí, creo que no. Hay que ver que él estaba cuidando la base en sí que tiene de la selección, ¿no? Hay que cuidarlo. Y de paso, se estaba dando a conocer los otros jugadores en qué circunstancias pueden aportarle más al equipo. Es por eso que hizo esta modificación, que dio resultado. Bueno, se mostró quiénes fueron los que entraron. James, sí. Hubo dos cambios ahí que fueron claves. James Rodríguez fue uno. James y... Bueno, a tomar tricontir, don Cuba, a tomar tricontir. Entraron dos jugadores y prácticamente James y el otro le armaron a... Quintero. James y Quintero. Y, no, Quintero se fue. Pero de todas maneras, bueno, James organizó el equipo. Sí, se da cuenta de lo que es ser uno líder verdaderamente dentro de un grupo. Dentro de la selección Colombia se muestra que a la hora que ingresen a James, James es representativo tanto para el grupo como para el nivel personal. Bueno, James, un jugador. Oiga, ¿sabe quién, profe? ¿Sabe quién me mantiene a mí tramado? Neymar. ¿Qué jugador? ¿Qué crack? ¿Ah? La verdad, Neymar sin Brasil. No es nadie. Pero entra Neymar Brasil sin Neymar es nadie. Y lo mismo le pasa a Argentina. Argentina sin su crack favorito, olvídense, porque no puede meter goles. Mire ese partido tan fuerte que tuvo Argentina, el partido último. ¿Cuántos fueron? ¿Cuánto golpearon? ¿Y cuánto hicieron? Y sin embargo, los queridos compañeros que vieron el partido dicen de que uno de los equipos más fuertes de este mundial, por la práctica del fútbol que se vieron, fue ese partido precisamente contra Argentina, en el que los africanos pues se lucieron a pleno, porque los hicieron correr de lado a lado, y si no hubiera sido por su crack favorito, no hubieran metido ni uno, porque todas se las atajaban. Ya que tenemos, vamos escogiendo ahí, ¿no? Vamos escogiendo. Messi por Argentina. Neymar por Brasil. James por Colombia. James por Colombia. ¿Qué más vemos por ahí? Oiga, en Costa Rica hay unos jugadores. ¿Cómo llama el jugador de Costa Rica? Es un buenísimo. Joel Campbell. Joel Campbell es un jugadorazo. Delantero costarricense. Y el hombre juega en el Arsenal, ¿ah? Sí, señor. Un jugador senso por Costa Rica. Bueno, que vamos mirando. Según la FIFA, ¿cuáles son los cuatro mejores jugadores del Mundial 2014? Bueno, según la FIFA, los jugadores más influyentes son Arjen Robben, Karim Benzema, Lionel Messi y James Rodríguez. Vea, estos son los cuatro mejores jugadores que hay. Según la FIFA, los jugadores más influyentes que ha tenido el Mundial. Cuatro, y pues para Colombia es una dicha tener a James. No solamente miren todos los récords que ha roto Colombia. El jugador de mayor edad con nuestro arquero, el jugador de esta que se cuela entre los cuatro, James, entre los cuatro favoritos por parte de la FIFA, que no es solamente una calificación de la FIFA, sino que los mismos visitantes de la página de la FIFA son quienes votan por los jugadores de cada partido, y de acuerdo al número de votos, es que la FIFA escoge los jugadores de cada partido. Esto no es ni por número de goles, porque por ejemplo ahí tú no ves ni a Messi ni a ninguno de los favoritos en este Mundial. Simplemente que Colombia se ha destacado en este Mundial como uno de los equipos más importantes, más combativos, y ha logrado 9 puntos. Y si uno mira la tabla de clasificación, cómo entraron, Colombia entra primero en la tabla. O sea que en este momento Colombia es primero en el Mundial 2014, por puntos, por goles a favor, por goles en contra. Usted mira toda la tabla de posiciones cómo quedaron y entra primero Colombia en este momento. Bueno, jugadores de Chile y de Uruguay, indiscutiblemente tenemos que decir que este muchacho que le gusta la muela es un buen jugador, Suárez es un buen jugador. El maldito problema de echar muela, ¿o no? Lo ha tenido anteriormente con la Liga Europea y ahí se ven las consecuencias de hoy en día. Según eso, por parte de la FIFA, expulsado 3 meses. Oh, ese muchacho lo mandaron para la verdad. Ahí, ahora sí, se tiró su carrera de futbolística, porque además de eso... ¿Ah? Lo sacaron del Mundial, no puede ingresar ni siquiera como visitante. No lo dejan entrar ni a los estadios a mirar los partidos. Me parece que una medida, pero eso le da seriedad para que la gente cuando vaya a jugar lo hagan por pundonor deportivo y no vayan con triquiñuelas. Es así como verdaderamente se destaca a un deportista, ser limpio y pulcro en su actividad deportiva. Bueno, entonces... Lo de Luis Suárez es un punto a favor para Colombia, porque sin Luis Suárez, el partido siguiente es sábado, hoy, esta tarde, Uruguay-Colombia no va a estar presente y se supone que era una figura de Uruguay. Entonces, no vamos a tener ni mordiscos, ni fuego fuerte, vamos a tener buen juego para exhibir y una competencia bastante animada para todos los televidentes que van a estar apreciando en la tarde. Los colombianos, la camiseta, yo le digo la camiseta es una mancha amarilla tricolor, porque la camiseta, aparte de que se ve el estadio lleno de amarillo, sabemos que estamos representando a Colombia en el Mundial y es el amarillo, azul y rojo de la bandera colombiana. Desde luego que va a haber una mancha azul ahí uruguaya, que necesariamente que es más fácil ir de Uruguay a Brasil que de Colombia a Brasil. Es que esa mancha azul, usted se está equivocando, don Germán, porque es que esa mancha azul hace parte de la bandera colombiana. Usted está creyendo que los que están vestidos de azul allá en el estadio del Maracaná son los hinchas uruguayos, y mentiras, son los hinchas colombianos que fueron con el segundo color de la bandera de Colombia. Que se quiten esta camiseta. Este es el Campo al Día, la voz de la tierra. Hoy recordando a nuestros jóvenes que lo están entregando a todos en el Mundial Brasil 2014. No esperemos que la tierra produzca más. Produzca más. Produzca más. Produzca más. Hagamos más con lo que la tierra produce. Un mensaje de El Campo al Día. El mundo ya no se mueve como antes. Servientrega, centro de soluciones. Entretenimiento. Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Servicio técnico especializado en computadores. Suministros, mantenimiento correctivo y preventivo, ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de rocolas, servicio técnico especializado. Alquiler de videobeam, montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica, automatización de circuito cerrado de televisión, monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio. Suministro de accesorios. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. Creando soluciones a tus necesidades. El Campo al Día, la voz de la tierra. Hoy el Campo al Día amaneció más colombiano que nadie, colombiano más requete que colombianos. ¿Qué datos tiene ahí, profe, de este Mundial? Pues lo que yo sigo comparando es la tabla de posiciones de los grupos. Definitivamente, aparte del partido de la clasificación de Holanda, que también entra con 9 puntos, los goles a favor de Holanda son 10, pero los goles en contra que recibieron fueron 3, entonces tiene diferencia de goles de 7. O sea, Colombia también tiene diferencia de goles de 7, pero es porque tiene 9 goles a favor y 2 goles en contra. Entre menos goles en contra, entiendo, es mejor la clasificación. Si usted en este momento estuviéramos definiendo entre Holanda y Colombia, ¿quién entraría, por decir que fueran, estuviéramos eligiendo los octavos de final? Estaríamos en este momento entrando primero Colombia que Holanda, por simplemente tener menos cantidad de goles en contra. Ahora sí, miremos. En el grupo de Brasil, ninguno colocó 9 puntos. En el grupo, el máximo, pues, los dos que clasificaron, México y Brasil, 7 puntos. Eso quiere decir que perdieron un partido y empataron, ¿cierto? Empataron un partido y ese partido es el que les hace perder los 2 puntos para llegar a los nueve posibles. Sí. Pero en la clasificación, nosotros estamos en este momento orgullosos porque estamos por encima incluso del crack Brasil, incluso por encima de cosas como las de Argentina o como el propio Uruguay. Pero, profe, el Holanda fue el otro equipo que sacó los 9 puntos. Sí, señor, pero precisamente le estaba comentando que los 10 goles a favor de Holanda se contrarrestan con los 3 goles que recibió en contra y por eso tiene 7 puntos de gol diferencia. Entra con los mismos goles diferencia que entra Colombia, pero por mayor cantidad de goles en contra es que pasaría como segundo en la tabla de posiciones de los equipos del Mundial. Ahora sigamos mirando, 9 puntos Colombia. Eso es la clasificación de Colombia. Y el segundo que pasó fue Grecia, pasó con 4 puntos. Con 4 puntos, ganó un partido y empató uno. Hizo toda la tabla, le puso puntos a toda la tabla. Haga de cuenta que es como cuando uno en el colegio llega y le dicen, véale, para poder calificar a todos los alumnos le voy a pasar la regla a todos y todos con un palito. O sea, tiene 3 partidos jugados, un partido ganado, un partido empatado, un partido perdido, 2 goles a favor, 4 goles en contra, diferencia de menos 2 contra +7 que tiene Colombia. Y todo el resto de la tabla de clasificación del grupo C de Colombia, todos están con diferencia negativa. El caso de Costa de Marfil, uno de los equipos buenos que me pareció a mí en este Mundial, que salió con -1 gol de diferencia, y el Japón que se fue 0 pollitos, un empate y 2 derrotas. Se va con diferencia de -4 goles. El grupo de Costa Rica y Uruguay. Costa Rica fue con 7 puntos y 6 puntos Uruguay. Se quedó Italia y se quedó Inglaterra en el grupo. Al revés, Germán, al revés. Se queda Costa Rica, se queda Uruguay. Sí, Costa Rica, se fueron para la dorada. No, se quedan en el Mundial. No, se fueron para la dorada, casa Italia e Inglaterra. Ah, sí, señor. Costa Rica, Uruguay se quedan en el grupo. Pero mire, 7 puntos para Costa Rica, 6 para Uruguay. Lo mismo. Dos partidos ganados, un empate, 0 derrotas. Diferencia de 3 goles. Únicamente anotan 4 goles en esta primera fase y tienen un gol en contra. O sea, producción de gol bastante baja en este grupo. Solamente el caso de Uruguay, que también con dos victorias y una derrota alcanza a clasificar en este grupo, el grupo D. Y ahora vamos a hablar del grupo E, que estaba Francia, Suiza, Ecuador y Honduras. Dos equipos, Ecuador y Honduras, que tenían técnicos colombianos. Los dos colombianos, desafortunadamente nuestros dos técnicos colombianos se vinieron otra vez para la casa. Bueno, se fueron a descansar un rato, a terminar de ver el Mundial, verlo desde otra perspectiva, aprender, porque la mayoría fueron a aprender, pero Francia se clasifica con 7 goles, diferencia de gol de 6, únicamente hace una producción de 8 y recibe 2 en contra. Sigue siendo menos la producción de goles que la producción de goles que tiene Colombia o la misma Holanda. Francia se fue con 7 puntos, se quedó con 7 puntos y se quedó Suiza con 6 puntos, pero ninguno. Seguimos hablando de Holanda, seguimos hablando de Colombia y seguimos hablando de Argentina, que fueron prácticamente aquí, Argentina, 9 puntos. Argentina con 9 se queda en este momento en el Mundial, pero mire la pobreza de producción. Solamente nos ofrecieron 6 goles para disfrutar el partido. Nos ofrecen exactamente, se reciben 3 goles en contra y solamente pasan con gol diferencia de 3. O sea, baja la producción de un crack como Argentina, acostumbrado a nosotros a verlo jugar. Pero si no fueran por sus figuras destacadas, siguen siendo únicamente el pase para su figura y se caen en la producción pobre. En cambio, lo que yo les decía, que en las redes sociales se está comentando que si hubiera ido Falcao al Mundial nos hubiera ido mejor, pero que igual mejor si logramos 9 puntos y solamente estamos en la tabla con un gol diferente al de Holanda en la producción de goles, pero sin embargo podemos clasificarnos con siete puntos del gol diferencia. El caso de Argentina, que sin su figura hubiera podido de pronto dar mayor producción de goles, que hubieran más integrantes de este equipo argentino haciendo goles, hubiera sido para mostrar, para disfrutar, porque no va a los partidos de saber goles, no va a haber crack. Yo no espero que el crack me haga los goles toda la vida. ¿Qué tal si el crack se quiebra una pata? Mire toda esa pata fuerte que le dieron, un empujón, resucitó del empujón, después fue a otro lado y empezó la producción de goles, pero entonces fue porque el mismo miedo de volverlo a siquiera tocar era para que se presentaran las amonestaciones y después las posibles expulsiones. Entonces nadie puede tocar al crack y déjenlo patear porque pobrecito. ¿sí? Pero en cambio el juego fuerte que se ofreció en el partido, en los partidos de hoy que vimos en televisión, en los partidos que se van a ver en la tarde de hoy, y todo el tema de la producción de goles es lo importante para el aficionado. Usted ve las tribunas a reventar y a toda la silbatina y toda la bulla y toda la alegría en la tribuna es cuando hay goles. Cuando no hay goles la gente está mordiéndose las uñas y comiendo la camiseta. Sí, señor. En el grupo G, Alemania, Estados Unidos, Portugal y Ghana. Muy pobre la participación de Portugal. La gente creía que Cristiano, pues, era, al fin y al cabo, era como que la única figura. Yo creo que el Balón de Oro le rompió el pie o alguna cosa por el estilo, porque se había puesto a practicar con el Balón de Oro. Entonces, me imagino que fue eso lo que le pasó al hombre. Que todo el mundo, o lo mismo, todo el mundo esperando que Cristiano le salvara la vida a Portugal. Y se quedaron del Mundial. Porque cuando usted tiene un crack en un equipo, lo mínimo que el equipo contrario hace es mandarlo a marcar. Con 3 o 4. ¿Y cuándo lo van a dejar patear? Alemania puso 7 puntos. Estados Unidos pasó con 4 puntos. Y se fueron para la dorada, casa, Portugal y Ghana. Y en Portugal iba Cristiano Ronaldo, que es el balón oro del fútbol mundial. Pero imagínense lo que se hablaba en el partido de Estados Unidos, Portugal-Ghana, cuando ellos se decía que si Ghana hacía un solo gol más, podía clasificar por encima de Estados Unidos. Pero yo aquí en la tabla lo estoy viendo comparativamente. 3 partidos jugados, un partido ganado por parte de Estados Unidos, un partido... empatado en ambos, entre Estados Unidos y Ghana. El partido siguiente pierden un partido, en cambio Ghana pues perdió el partido desafortunadamente y por eso se va para su casita. Ya en lo que tiene el trabajo Estados Unidos, yo cuando vi ese partido del tercer partido, yo dije, hombre, si Estados Unidos no hace un gol ahorita, ¿qué van a mostrar en su casa? ¿O qué van a mostrar en Estados Unidos? Semejante infraestructura de transmisión para lo que tiene que ver ESPN, para lo que tiene que ver canales internacionales, todos estando allá animando al equipo y de alguna forma llevando a los hogares de Estados Unidos toda esta transmisión en 44 canales, yo creo que eran todos transmitiendo fútbol por todas partes. ¿Qué tal se sale Estados Unidos? ¿Cómo se les queda allá en Estados Unidos toda esa producción? ¿Se les cae? Publicidad y toda esa cuestión. ¿Se les cae? No. Antes pasaron. Eso no lo hemos tocado, Germán. ¿Cuánto pierde un equipo de esos? Italia, todos los que se fueron para su casita de equipos de marca, ¿cuánto pierden en publicidad? Claro. Por el hecho de no estar sino en primera ronda. ¿Cuánto van a perder esos cracks cuando lleguen a casa y les digan, no, qué pena, no le podemos renovar a usted el contrato porque mire que la tabla de FIFA está diciendo que son otros 4 los favoritos ahora? Ahora bien, y en el grupo H, para terminar esta sección, pasaron Bélgica con 9 puntos. Ese caso de Bélgica en un grupo donde se encuentra Argelia, Rusia y Corea del Sur, equipos que se suponían eran más o menos parejos en ese grupo, pero sin embargo la producción muy baja, es la más pobre de todo el Mundial, diría yo, porque apenas clasifica a Bélgica con 4 goles a favor, 1 gol en contra, y sin embargo el segundo de la tabla está con 6 goles a favor, pero menor cantidad de partidos ganados, hace 6 goles y recibe 5. De esa diferencia de un puntico de gol diferencia, solamente más 1, le da para clasificarse segundo, pero tiene mejor producción. Lo que le decía yo, la alegría en la tribuna, pero el sufrimiento en la tabla de posiciones. Posiblemente había podido también haber salido del grupo, pero sin embargo se quedó con 4 puntos, gracias a Dios. La mejor producción de goles en ese grupo, la de Argelia, pero Bélgica le gana por un partido empatado. Perdón, por 2 partidos, por 3 partidos ganados y, mejor dicho, en 3 partidos solo 4 goles mete Bélgica en 3 partidos y pasa primero de su tabla, de su grupo. Con 9 puntos. Ahí estoy con Juan Carlos Navarro hablando, descifrando estos temas, muy contentos porque ahora en la tarde a las 3 va a jugar Colombia en el Maracaná contra Uruguay y sin el mordedor. Vamos a invitar a los oyentes a que nos llamen y nos digan dónde hay que ver el mejor partido en Caquesá para grabarlo y colgarlo en la página para que vean la celebración que van a tener los colombianos en la tarde de hoy viendo el partido de Colombia. Porque como no podemos salir a la calle a festejar por las diferentes prohibiciones que existen, para no irnos a juntar de harina, vamos y lo vemos en un sitio y celebramos los goles y nos divertimos con los compañeros y con los amigos de Caquesá y grabamos un pequeño video para publicarlo, ¿por qué no? Señor, ahora que ya está funcionando en la página www.elcampoaldia.com, nuestro fanpage. Hoy tomémonos un aguardiente de caña, orgullosamente colombiano. Este es el campo del día, la voz de la tierra. Envía tus sugerencias a nuestro email elcampoaldia@hotmail.com. Contáctenos. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Alquiler de iluminación tipo concierto y amplificación de sonido para maxitecas, bazares, bingos, reuniones familiares, festivales, conferencias y eventos culturales. Animación, logística de eventos familiares, sociales, empresariales y públicos. Filmación y fotografía profesional. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Llega a la región la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país, a precios de remate. Si vende, tenemos quien le compre. Si compra, tenemos lo que usted necesita. Inmobiliaria del Oriente. Consúltenos en la Avenida Cuarta, número 306, piso 3, Caquesa. Celular 312-433-2303. Email inmooriente@hotmail.com. Las guerras han dejado millones de muertos, miles de viudas y gran cantidad de huérfanos. ¿Pero sabías que la accidentalidad vial ha superado el número de las víctimas de las guerras? Por eso maneja con precaución. Tu vida es muy importante. Un mensaje de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional de Colombia. Sentimientos de gratitud al restaurante María E, a María Eugenia Moreno, a mi profe Nelson, el Paturro Moreno, a todos los hermanitos Moreno del restaurante María E, a Carlitos Álvarez en Moto Suzuki, todo para las motocicletas aquí en Caquesa, Cundinamarca, ahí frente al Coliseo. Y también sentimientos de gratitud a Floristería Rocío, a Rocío Bernal, a William Rojas y a toda la gente querida de la floristería. Nos dieron un homenaje especial para las madres, hay que recordarlo mucho. Ganó doña Josefina Benito Ladino de Placita, de la de Piscina Centro. He tratado de llamar a doña Josefina para saber cómo le fue. Les estoy debiendo esta llamada. También tengo que decirles que por la compra del seguro obligatorio aquí en la Torre Sonora del Campo al Día, en donde queda Servientrega, el centro de servicios caquesa.net, compre el seguro obligatorio y le damos más diversión. Por la compra de tu SOAT, disfrute gratis de un bono de 10 atracciones en el Parque Mundo Aventura. Díganlo bien. Usted viene, compra su SOAT y por cortesía de Seguros del Estado le dan un bono para que se vaya con sus hijos a 10 atracciones en el Parque Mundo Aventura. Además de eso, le dan una herramienta para su vehículo. En la Torre Sonora del Campo al Día tengo maticas de moringa. Ustedes, ahora que está lloviendo, siembren las maticas. Quedan muy poquitas, la verdad que quedan muy poquitas. Maticas de moringa, ahí las tengo para las personas que tanto han pedido. Quedan muy poquitas y pues tienen esa magnífica oportunidad. La moringa, el vino de moringa, me cuenta don Edwin que vamos a hacer una gran promoción. Oigan bien, por la compra de dos botellas, de dos litros de moringa, se los va a llevar por solo 27,000 pesos. Dos litros por 27,000 pesos. Oferta limitada a unos pocos días. Eso, de eso no dan tanto, pero tengo que agradecer mucho a Camoe porque estamos preocupados por la salud de todos. Usted compra dos litros por solo 27,000 pesos. Ahí tienen esa magnífica oportunidad. Solo la consiguen acá de la auténtica. Me cuentan que están vendiendo moringa por ahí en otros lados. No ocurra como los celulares que venden en el parque, que en el parque les venden los celulares, le pintan pajaritos de colores y cuando van a mirar la garantía, ¿dónde los consiguen? Ni en las curvas. Eso solo se consigue aquí en la Torre Sonora del Campo al Día. Les vamos a hacer una degustación, vamos a adecuar la licuadora para hacer una degustación de malteada de moringa. Y para las personas que se están quedando calvas de tanto pensar en la plata y de la gastritis que le genera pensar en los negocios, les tengo champú de moringa. El champú de moringa lo hay sin el acondicionador o con el acondicionador. Y si quiere tomarse un té delicioso, súper delicioso, pues tenemos té de moringa aquí en el centro de servicios caquesa.net, donde funciona La Torre Sonora del Campo del Día, la voz de la tierra. El mundo ya no se mueve como antes. Servientrega, centro de soluciones. Envía tus sugerencias a nuestro email elcampoaldia@hotmail.com. Contáctenos. Hoy el campo al día se siente el fervor patriótico. Vea, yo estoy muy emocionado. Yo no sé usted qué piensa. No, yo alguna vez dije, no soy muy amigo de los partidos de fútbol, de paralizar un país completo porque una selección esté jugando un partido de fútbol. Muchas oficinas cierran, está bien que la gente disfrute, pero también está bien que algunas personas que tienen... que realice algunas diligencias, pues lo puedan realizar porque su tiempo también vale. Hay que tener todo eso en cuenta. En algunas oficinas tomaron que los jefes, caso suyo, don Germán, atiende la oficina y sus empleados se van a ver el partido. Entonces siempre va a haber una persona que atienda por X o Y razón en la oficina, pero no solamente pasa aquí en el campo al día, sino pasa en otras oficinas en todo el país. Pero las celebraciones, mesura, cordura, respeto. El que no quiera ser untado, por favor, no lo unten. La gente que quiere mantener su ropita limpia porque van para determinado sitio o porque tienen una cita de trabajo o tienen alguna otra actividad que realizar y no pueden ir enmaicenados. Es lógico que uno no quiera untarse de alguna cosa, por X o Y razón. Pero si yo estoy en medio de la recocha y estoy recochando y mis amigos están recochando conmigo, bueno, disfruten entre todos, diviértanse, entreténganse, hagan lo que mejor quieran hacer, pero con todo el respeto del mundo. Sobre todo, cuídense, su salud es primero. La aceleración es después. ¿Qué piensa un amante del fútbol de lo que está viviendo la patria? Hoy en día estamos viendo que nuevamente invocamos a ese equipo que fue del Pibe Valderrama, el Tren Valencia, Leonel Álvarez, el mismo Mondragón, que nos traen nuevamente este equipo que nos hace vibrar cada vez más. Y vemos que cada vez somos más talentosos. Verdaderamente la invitación es para que lo hagamos la celebración con respeto, ante todo. Bueno, respeto. ¿Y esta juventud qué piensa? ¿Ah? No, pues una diversión chévere, pero con que sea sana, con mesura. ¿Y cómo se siente usted cuando hoy ve que James mete un gol? O sea, James, o sea, cualquiera de nuestros compatriotas, pero se siente una alegría inmensa, mi hermano. Bueno. Imaginémonos que Colombia le va a ganar a Uruguay hoy. ¿Cuál es el marcador? ¿Ah? 2-1. 2-1. ¿Ah? 1-0. 1-0. Pues esos mascarones están tan raros que yo diría por ahí si otro 4-1 nos caería mal. 4-1. Bueno. ¿El mío? 2-0. 2-0. 2-0. Si nosotros le ganamos, como sabemos que le vamos a ganar a Uruguay, ¿qué va a pasar con Colombia? Ah, yo pensé que usted me iba a decir... No. Yo pensé que usted se iba a comprometer a hacer algo extraño como lo que están prometiendo ahora. Nada. ¿Qué va a ocurrir si Colombia le gana a Uruguay? Ah, no. ¿Con quién se enfrenta? ¿Y cuándo sería que van a jugar? Porque nosotros tenemos que irnos adelantando al panorama de lo que viene. Porque ya entraría a cuartos de final. Es decir... que de estos 8 necesariamente van a salir 4, ¿ya? Solo hablemos de Colombia, ¿ah? Si Colombia le gana a Uruguay, se van a cuartos de final, ¿sí o no? Sí, señor. Lo que pasa es que en este caso de que Colombia le gane a Uruguay, estarían jugando el día viernes nuevamente en Fortaleza contra la llave que resulte finalista entre Brasil. Brasil y Chile, ¿o no? Sí. Mire bien. Sí, señor, es así. Brasil-Chile, el que resulte ganador de ese cruce, termina jugando con Colombia. O sea que nos vamos a terminar enfrentando con Brasil. Con Brasil. ¿Y cómo ve Chile? ¿Cómo está Chile? Un equipo muy completo, muy aguerrido, como siempre lo ha demostrado que es. Para mí, Chile va a darle sorpresa a Brasil. Tenemos que ver que cada vez es más contundente. El equipo como tal, Chile. Entonces, eso es lo que yo veo ahí. Porque del otro, uno creería que Francia ganaría. ¿cierto? Del otro. Yo, es que don Germán, yo siempre pensaba que este mundial es amarillo. Este mundial es amarillo por diferentes razones. Primero, porque la hinchada colombiana es la que más llena los estadios. Y la brasilera, bueno, digamos que sí, pero como que ya no quieren mucho hablar de tema de fútbol ahorita estos días. Por los temas de que usted ya sabe. Sociales y los paros y todo el inconformismo que genera. Exactamente. Pero si nosotros vemos, es una posible enfrentamiento entre Brasil y Colombia, el estadio va a estar totalmente amarillo en Fortaleza. Se nos va, allá hay 55,000 colombianos, 60,000 colombianos. Oiga, y el muchos problema, empeñaron las casas. Los sí, carros. Y el problema fue que ninguno compró boletas de octavos. Nadie creía en eso. ¿Qué se iba a imaginar, no? Entrando a octavos, pero ¿y los otros hinchas de los otros equipos que se fueron para su casita, qué van a hacer con esas boletas? ¿Será que las van a revender o qué? Yo no sé qué irán a hacer, pero de todas maneras, boletas a $800. Se van a, cambiar la camiseta y se van a apoyar a Colombia. ¿Será que sí? ¿Será que sí? Pues eso es lo que nosotros queremos y pues lo que más se quiere, y pues vamos a seguir haciendo fuerza por la patria, ¿o no? Lógico, es de ahí, y más que nos han demostrado verdaderamente que son luchadores, forjadores del país. Eso es lo que nosotros queremos y pues eso es lo que pretendemos, apoyar a nuestra patria, Colombia. Sí, Colombia. Hoy orgullosamente colombianos, Bueno, Juan Carlos, ¿cómo va el campoaldia.com.co? ¿Ya, qué puede hacer una persona que entre y nos visite en la página? Bueno, en la página pueden encontrar todos los 10 municipios de la provincia de Oriente, pueden ir a revisar la historia de cada uno de ellos, el himno, la bandera, los datos históricos. Están los mapas con la iglesia de cada municipio, da clic sobre el mapa y se abre el municipio que usted quiera. Lo interesante fue que si ustedes miran las iglesias, por ejemplo, el municipio de Quetame es la iglesia antigua, la que se perdió a raíz del terremoto último que sufrió el municipio, pero ya estamos actualizando esa parte de lo que tiene que ver con Quetame. Hicimos una visita bien importante al municipio, recorrido por su zona afectada céntrica, y vamos a estar realizando también un trabajo de actualizar algunas imágenes fotográficas de los diferentes municipios, armar como una especie de galería fotográfica para que todos nuestros amables visitantes www.elcampoaldia.com.co puedan entrar y disfrutar de estas galerías. En ¿También? La parte izquierda de la página hay dos flechitas que suben y bajan. En una está el fanpage del Campo al Día. El fanpage del Campo al Día, en Facebook nos encuentran como www.facebook.com/elcampoaldia.com.co. Simplemente ingresan, dan like en la página para que tengan las actualizaciones que se van a estar haciendo sobre el fanpage, para que conozcan las actualizaciones de la página. Los programas de radio van a estar también publicados en este fanpage. También en la página lo encuentran en la sección de radio. Vamos a estar actualizando también lo que es los videos que tenemos sobre las diferentes actividades que hemos realizado, para que más gente pues se entere de primera mano lo que tiene que ver con los diferentes municipios de la provincia de Oriente de Cundinamarca. Bueno, ahí estamos trabajando, y estamos trabajando con cariño por ustedes. Muchas gracias a los alcaldes de la región del Oriente que apoyan la idea de convertir esto en una revista escrita, que la gente tenga de recuerdo de lo que ustedes, alcaldes, están haciendo por sus municipios. ¿Ah? Los informes de gestión, muy importante ahorita en esta actividad, para lo que tiene que ver ya este casi que último periodo de cada uno de los alcaldes, su último año. Ya nos acercamos a esta cierre de periodo, pues ya estamos haciendo rendición de cuenta de lo que es el año 2013. Entonces invitamos a los alcaldes que tengan a bien pues hacer esta rendición de cuentas, invitarnos a su municipio, conocer de primera mano todas las actividades que vienen realizando las diferentes administraciones, darlas a conocer a toda la comunidad, y dentro de ese plan de gobierno que cada uno de ellos realiza. Lo que tiene que ver también el plan de gobierno de lo que prometieron hacer, que se planteó en el plan de desarrollo de cada municipio, y revisar todo lo que tiene que ver con esta inversión importante para que la gente tenga bien el conocimiento de las cifras. Las cifras son importantes porque si usted como mandatario le da transparencia a su administración da el informe detallado de todo lo que se invirtió en el municipio, la gente queda contenta y la gente es muy agradecida con eso, de que se le tenga en cuenta para poderle decir, gastamos un peso en esta actividad y gastamos este otro peso en esta otra actividad. Cuentas claras, chocolate espeso, me parece que es la mejor forma de poder llegarle a todos ustedes, amigas y amigos del Oriente. Hoy juega Colombia, ¿ah? Y hoy estamos todos con la amarilla. Este es el Campo al Día, la voz de la tierra. Llega a la región la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país, a precios de remate. Si vende, tenemos quien le compre. Si compra, tenemos lo que usted necesita. Inmobiliaria del Oriente. Consúltenos en la Avenida Cuarta, número 306, piso 3, Caquesa. Celular 312-433-2303. Email inmooriente@hotmail.com. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Filmación y fotografía profesional. Restauración de fotos. Edición de audio y video digital. Fotomontajes. Álbumes virtuales. Escáner de imágenes. Documentos. Diseño gráfico. Impresión digital. Gran formato de alta resolución. Multicopiado e impresión de carátulas de DVD, CD. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. Creamos soluciones a sus necesidades. El Campo al Día, la voz de la tierra. Hace unos días presenté a Ignacio Martínez en el Campo al Día y me contaba que se iba por allá a representar a Caquesa en los Juegos de los, ¿cómo se llama? Paralímpicos, ¿es? Un torneo nacional Interligas clasificatorio de los Juegos Nacionales Paralímpicos del 2015 en Ibagué o en Quibdó, no se sabe todavía. Bueno, dijimos que se iba a las eliminatorias, ¿cómo le fue? Pues me fue muy bien porque quedé campeón nacional en la modalidad de tres bandas por equipos, hicimos equipo con un muchacho de Chía y gracias a Dios de entre ocho equipos quedamos de campeones. Pues este es material netamente caqueño, campeones departamentales, ¿no? ¿Nacionales? Nacional, campeón nacional en este momento y el sexto puesto en la modalidad de carambola libre y octavo, noveno en la modalidad de individual, tres bandas, pero era torneo nacional. ¿Y ahora qué viene? En el mes de septiembre nos tienen invitados para representar otra vez a Cundinamarca en Cúcuta, otro clasificatorio a Juegos Nacionales Paralímpicos. ¿Y no han pensado ya en irse como abriendo un poquito con eso, el cuento de los Paralímpicos a nivel de los Olímpicos? Perdona, no se dice Paralímpicos, se dice Paranacionales. No la modalidad. Ahora cuando uno dice de paras, entonces todo el mundo habla de paracos. Por ahí me suena como mejor paralímpico, ¿no? Porque olímpicos es como de juegos. Sí, sí, claro. Y entonces uno habla de las paras y empiezan a mal entender. Bueno, usted sabe más que yo. Eso, comienzan a poner apodos. No, pues así lo están llamando últimamente. En el último torneo en Cúcuta, precisamente lo comenzaron a llamar paranacionales, pero es un torneo paralímpico, o sea, persona en situación de discapacidad. Bueno, entonces que siga jugando billar y que siga trayéndole premios al pueblo y que la gente reconozca que hay una persona que está sacando, oiga, en este momento dos que yo conozca, a Daniel Torres, que está en el glorioso Independiente Santa Fe con ganas de irse para México, para el Brasil, pero todavía no sabemos, y usted que está campeón nacional. ¿Y quién más viene por ahí? Yo no veo, osmeo otro por ahí, ¿quién será? Lo que pasa es que hay bastante material, lo que pasa es que toca buscar las oportunidades, como lo decía en la ocasión pasada, hay que buscar las oportunidades. Ay, el profesor Lara, que está haciendo un gran trabajo con los muchachos de basquetbol que van a representar a Cundinamarca, algo así, tal vez. Sí, es que Caquesa es una tierra de deportistas, a lo que deporte que pongan a practicar, deporte que hay material, hay bastante material. Y no es sino tener las ganas, el entusiasmo y buscar abrir puertas. Pues sigamos abriendo puertas. En nombre del Campo al Día, de toda la gente que escucha este programa a nivel nacional e internacional, lo felicito. Que siga dedicado a hacer deporte Claro que si yo le digo que se dediquen a jugar billar, mi abuelita mismo me regaña. ¿Eh? Es que da la creencia de... ¡Magamundo! ¿Y usted qué se la pasa por edad? Sí, porque o sea, el concepto antiguo que hay es que el billar solo es un deporte para tomar y para de farra, pero no, o sea, en ese momento es un deporte, y un deporte de ciencia porque se requiere mucha precisión. Y a propósito, cuando usted va a practicar, ¿le toca también pagar allá ahora, las 2 horas? ¿Cómo es eso? Claro, que ese es un deporte muy oneroso, toca sacar del bolsillo para poder entrenar. Me voy a echar una entrenadita, y entonces voy para donde uno de los estos que hay aquí, y le toca bajarse, ¿de cuánto por hora? Ahora pues más o menos oscila entre 4.000 y 5.000 pesos, pero gracias a Dios yo he hablado con los dueños de los billares, y ellos me han colaborado y me dejan a mitad de tiempo el valor de la hora. Ojalá que los señores de los billares, ahí en Caquesa, reconozcan que aquí hay un campeón nacional que necesita practicar mucho y que no le cobren, me avisa quiénes son los que no le cobran para que pueda usted entrenarse. Gracias, doctor, yo le agradezco por este espacio que me está dando y le agradezco mucho por su nota y le agradezco también a la alcaldía municipal por el apoyo que me ha prestado, me ha colaborado muchísimo. ¿Sí, el alcalde sí se ha manifestado? Sí, señor, en ese sentido él me ha colaborado muchísimo para los desplazamientos y para todo lo que necesito, él me está colaborando muchísimo y está muy pendiente de todo lo que se necesite. Es Ignacio Martínez, en el campo al día, la voz de la tierra. El mundo ya no se mueve como antes. Servientrega, centro de soluciones. Cuida tus pensamientos porque se volverán actos. Cuida tus actos porque se harán costumbre. Cuida tus costumbres porque formarán tu carácter. Cuida tu carácter porque formará tu destino. Y tu destino será tu vida. Envía tus sugerencias a nuestro email elcampoaldia@hotmail.com. Contáctenos. Con toda la tristeza del alma, yo quisiera quedarme hablando aquí más de Colombia, del partido, de lo que va a ser, de lo que estamos haciendo, de lo que se puede uno generar en favor de la gente. Ahí están, visiten nuestra página www.elcampoaldia.com.co. Muchas gracias a las personas que se comunican con nosotros en el exterior. Les pueden dejar un mensaje ahí en el Facebook. Hay un grupo que se llama El Campo al Día, ¿no? www.elcampoaldia.com.com. Van a la sección a la izquierda y encuentran el fanpage del Campo al Día en Facebook, que cliquean ahí en el Face. Lo importante es que le den clic a me gusta en el fanpage en www.facebook.com/elcampoaldia.com.com. Así nos encuentran tal cual en la página de internet y en el fanpage de Facebook. Juan, ya me gusta para que ustedes puedan estar recibiendo información permanente de lo que es la página de Facebook y de la página oficial elcampoaldia.com.com. Byron, hacer fuerza por Colombia. Toca más que nunca ponernos la amarilla y a disfrutar y a gozarnos del partido en sana diversión. Por fin nos pusimos de acuerdo, porque es que el hombre es hincha de Millonarios, ¿eh? Juan Carlos, hacer fuerza, amigo. Claro que sí, señor. Y a compartir el Campo al Día por todos lados. Exacto. Bueno, con estos amigos, con esta música que me ha acompañado hoy aquí durante todo este programa, Juan Carlos Navarro va a estar a partir de hoy repicando en el comercio de toda la región del oriente de Cundinamarca. Se va a sacar un tiraje de la revista El Campo al Día para que ustedes, comerciantes, tengan una gran vitrina de promover lo que ustedes con orgullo trabajan. Muéstrenle a través de esos comerciantes. Vamos a sacar un link de comerciantes en la página del Campo al Día y vamos a seguir trabajando haciendo patria. Real Waldo Ortiz, ahí en la sala del sonido, y Germán Rojas Clavijo les desea lo mejor de lo mejor. Sigan siendo juiciosos, hagan fuerza por Colombia. Hay que seguir soñando que estos muchachos nos van a llevar a los cuartos de final. Que Dios los bendiga y la Virgen los guarde. Señal digital que integra la Radio del Oriente. Rafa Waldo Ortiz, Master Mix. Al amanecer de cada día, en medio de los musicales sonidos de la naturaleza, se escuchan las voces entusiastas de hombres y mujeres que comienzan su labor, que sueñan, sienten y aman lo que consideran más importante, valioso y sagrado para ellos y sus hijos.